hasta esa noche que miré cómo subiste a tu coche a otra mujer. Que tú me mentías, me dijeron mis amigas, pero al final me di cuenta que no eras para tanto. Y es que te quería, te daba mi vida, y ahora ni te aguanto. No eras ningún santo, no eras para tanto. Dijiste que por mí puedes cambiar, no, no. Me dañó, sí, sí, me dolió, no, no. Allá afuera sé que muchos como tú, de norte a sur, de Juárez a Cancún. Yo no quiero tu ramo buchón, de tu vida fui la sensación. No te alcanza ni para un perdón, sé que es prestada esa Rubicón. Subiste a una, yo subí a tres, salgo con almas por la línea express. En la trocona we don't wanna stress, con estas morras you don't wanna mess. No eres para tanto, y es que te quería, te daba mi vida. Otra mujer. Que tú me mentías, me dijeron mis amigas, pero al final me di cuenta que no eras para tanto. Y es que te quería.